Viaja a cualquier lugar del país con Chevalier. Podés comprar tus pasajes en más de 1000 puntos de venta, distribuidos en todo el país, o desde la comodidad de tu casa ingresando a www.nuevachevalier.com. Aprovechá y pagá en 12 cuotas sin interés de jueves a domingo. Seguinos en chevalier.oficial para participar de todos nuestros sorteos. Chevalier, generando encuentros. Ahora podés estudiar diseño, decoración, paisajismo y vidrierista. Son los cursos de Luz Día. En Sarmiento 846, Galería La Favorita. Teléfono 679-6526. En Facebook nos encontramos en Cursos Luz Día OK y en www.cursosluzdia.com.ar. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga o dorado limón y una espléndida tarde de sol. El destino, Bar y Resto, un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24-321-49 o en el celular 0341-156-1869-71. Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony. Terapia ortomolecular, Boulevard Oroño, 718. Teléfonos 445-1100, 445-1300. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Por la Super 107.5 y nada más y nada menos que desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Quien te habla, Damián Casino, te da la bienvenida a esta edición 246 y por supuesto que tengo a mi amigo, mi compañero, que habitualmente me acompaña en estas ediciones de Boxeo Planeta. Le quiero dar la bienvenida. Hoy no anda bien de la voz y por eso me ha tocado la apertura. Pero le quiero dar la bienvenida a Luisito Parmaceli. ¿Cómo estás, Luisito? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Damián. Buenas noches a toda la audiencia. Por supuesto, a Dani Bravo, un gusto de compartir. Y bueno, trabajaré a media máquina, de contra, si se quiere. Bien. Usted puede hacer lo que quiera para lograr la media distancia y vamos a tratar de compartir la parte, sí, la parte local, nacional e internacional de la cobertura pugilística de Argentina y del mundo, por supuesto, como lo hacemos habitualmente. Sí, señor. Bueno, vamos a dejar las vías de comunicación. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hoy ya nos tiene preparando los tanguitos que habitualmente Dani Bravo me dijo. Hoy elegiste bien. Bueno, generalmente estoy iluminado por ahí, se me prenden las luces y elijo algún tango que nos gusta, pero realmente tratamos, ¿no?, de ir incorporando las diferentes voces a las ediciones de Boxeo Planeta. Líneas de comunicación, queridos oyentes, 440-107.5, nos pueden enviar mensajes de texto al 03-41-156-168-686. Nos pueden escuchar, por supuesto, a través de internet en www.super1075.com. Nos encontramos también en Facebook como Boxeo Planeta. Y con el clásico blog que nos viene caracterizando a través de estos más de 5 años ya, www.boxeoplaneta.blogspot.com. Por supuesto, vamos a estar analizando toda la información que tiene que ver con los diferentes festivales de boxeo desarrollados el fin de semana. Vamos a estar tocando también todo lo que tiene que ver con los boxeadores que van a pelear en el exterior. Seguramente la pelea más importante, Luisito, va a ser la de la Cobrita Rueda frente al mexicano Valdés, en una pelea a priori muy, pero muy difícil. Dos noqueadores. Rueda quizás no tenga la técnica depurada de Valdés, pero se van a enfrentar, digo yo, dos trenes de frente. Ya viajaron hacia Las Vegas, va a ser en el mítico MGM Grand y bueno, por supuesto van a estar haciendo la pelea de semifondo por el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Después vamos a ir metiéndonos un poquito más de lleno con esa pelea. Seguramente vamos a estar analizando también lo que fue la sorpresa que dio Sergio Gil frente a Germán Benítez, en lo que en la previa se preveía que Gil podía ser un rival accesible para Germán el Correntino Benítez y que terminara perdiendo el Correntino por nocaut técnico en el cuarto asalto. Vamos a desarrollar, por supuesto, toda esta velada. Y le mando un saludo grande a Nico Zambuló, que me mandó toda la información. Por supuesto que él está a cargo de la prensa de Argentina Boxing Promotion. El rutilante triunfo de Brian Castaño en California, en Estados Unidos, ahí de la mano del team de Marcos René, el Chino Maidana. Y usted me preguntará, la entrevista que caracteriza a Boxeo Planeta, vamos a intentarlo. Como dice mi compañero Luis Alberto Parpacelli, si los medios de comunicación lo permiten. También vamos a tirar, por supuesto, ya en lo que tiene que ver con la agenda nacional e internacional, todas las peleas que habitualmente damos para que ustedes puedan agendar y tengan los días estipulados de lo que va a ser cada combate. Bueno, de argentinos y también de los que van a, de las grandes peleas que van a ser televisadas desde el exterior. ¿Te enteraste, Luisito, que Pablo Chacón no va a estar en los Juegos Olímpicos? No, porque se repuso Julio García. Claro. Entonces ocupará el lugar que tenía. De cualquier manera, era una buena noticia, porque creo que Pablo Chacón sí. Es uno de los mejores rincones que tenemos hoy en la Argentina. Sí, me hubiese gustado que... Más allá de que uno se pone bien por la recuperación de Julio García, que también seguro. Es un referente dentro del boxeo, un tipo que ha trabajado con un lineamiento muy bueno en lo que tiene que ver con el boxeo a través del tiempo, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que Pablo Chacón merecía una chance, yo creo que la va a tener, ¿no? Pero merecía una chance de poder dirigir el seleccionado nacional de boxeadores. En lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos en Río, ¿no? Pablo Chacón, quien ha sido el último medallista, ¿no? Que ha tenido el boxeo, el último que ha podido lograr una medalla para nuestro país. Y bueno, esperemos que a corto plazo tenga la posibilidad de poder estar dirigiendo el seleccionado nacional. Si fuera por nosotros dos y Boxeo Planeta, viajan los dos, ¿eh? Claro, sí, seguro, seguro. Seguro que sí. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa, el primer temita musical de la noche, en esta noche fría de Rosario. No sé cuántos grados estará haciendo, pero debe estar haciendo muchísimo, alrededor de 5 grados. Muchísimo. Noche muy fría en la ciudad de Rosario. Estamos viendo, mire, Central Córdoba Huracán 1-1, bien por Central Córdoba. Por la, ¿no? Copa Argentina, Córdoba, así por la es. Copa Argentina. Permitime, antes de ir a la pausa, y Obviamente, tal vez vos también tenés la posibilidad de hacer lo mismo que yo. Quiero mandar un saludo muy grande y, por supuesto, también dedicarles esta edición 246 de Boxeo Planeta a María José Pérez, bailarina, oriunda de Carcarañá, una de las reinas de la milonga en nuestra ciudad de Rosario, a la que le gusta muchísimo el boxeo, que es amiga del Canga Bonet. Por una cuestión laboral no pudimos estar allí en Pergamino, mucho nos hubiera gustado, porque sabemos que es un gran laburante Bonetti, por supuesto que ya no va a faltar oportunidad de poder vernos. Y también un abrazo muy grande y un beso enorme para Marina Andrea de Azul, cuyo hijo de 21 años es boxeador, está bajo las excelentes órdenes del Cuti Barrera, amigo en común, amigo de Boxeo Planeta. Así que le mandamos un saludo muy, pero muy, muy grande también a Walter Matisse, a Lucas y, por supuesto, también a Junior Alanís. Vamos, si querés, entonces a la pausa. Nos vamos a la pausa y cuando retornamos vamos a tratar de tener la entrevista, ¿no? Que Boxeo Planeta generalmente acostumbra. Me parece que si tenemos esa entrevista puede llegar a ser bien redonda y muy rica, desde todo punto de vista. Le pido a la audiencia que disculpe mi tono de voz, no puedo llegar... Pero tiene voz de tanguero, que además uno no quiere faltar a la pelea, porque después dice que uno arrugó, que no había equivalencia, que me asusté... Ahí está, que se no... presenta. Claro, bien, exactamente, bien, yo bien, me presento. Estamos en la 107.5 Super de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, como muy bien lo dijo Damián Casino. Y tenemos el orgullo, el privilegio de trabajar con Dani Bravo en la parte técnica, quien nos pone en el aire, él mete los saludos, escucha la impronta que tiene para acompañarnos, y eso nos hace que tengamos la alegría enorme de saber que cada vez tenemos más seguidores. Así que la primera pausa, amigos, muchísimas gracias. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Lucía Mía. Para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas, abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Seguimos en Boxeo Planeta. muñeca mimosa, iba al lado de otro dueño mi sueño, aquel sueño de mi vida. Pero igual, corazón, en mi amor siempre está, y en mis noches sin estrella, ella es mi gran dolor. Ella es una sombra que nubla mi frente cuando sin querer la nombra. Es mi pasado, es mi presente, y yo no puedo borrarla de mi mente. Ella en mis angustias, ella en mis cuartetas, ella en mi dolor de poeta. Como raíces de tangos grises, está en mi corazón. Cuartetas, ella en mis angustias, ella en mi dolor de poeta, como raíces de tangos grises, está en mi corazón. Esto es Boxeo Planeta, desde la 107.5, Super Rosario Santa Fe, Argentina, con un disfónico Luis Parpacelli que se comunica con usted, querido oyente, amante del boxeo, y con mi amigo entrañable de ruta, Damián Casino. En el rincón azul, siempre él, yo en el rincón rojo, el tercer hombre, en la metáfora de un cuadrilátero, el señor Dani Bravo. El boxeo tiene muchos protagonistas. Usted dirá, por supuesto, están los boxeadores, están los entrenadores, están los organizadores, están aquellos que suman desde fuera del cuadrilátero y también tienen un lugar en el ámbito pugilístico, y en muchos casos son gente muy respetable, muy querida, que suma para la actividad pugilística. Y en este caso, Damián Casino se comunicó con una de esas personas que espero que sea para usted, querido oyente, una entrevista redonda y muy rica en cuanto a lo que nos pueda contar la persona que ya va a presentar Damián Casino. Sí, Luisito, bueno, le queremos agradecer y dar la bienvenida a un hombre de boxeo, ¿no? Alguien que viene transitando a través de muchos años esta linda actividad de los puños y por supuesto, tenerlo en Boxeo Planeta nos pone muy orgullosos, porque hacía rato que queríamos charlar con él. Le vamos a dar la bienvenida a Hugo Basilota, ¿no? El vicepresidente de Alfajores Guaymallén. ¿Qué tal, Hugo? Damián Casino te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Damián, un saludo para vos, para toda tu gente, para todos tus oyentes y para todos los amantes del box, una de mis pasiones favoritas, ¿no? Muy buenas noches, señor Basilota. Mi nombre y apellido es Luis Parpacelli. Allá de mucho gusto, Lucas. Un gustazo. Allá por fines del 50, viviendo en Ramos Mejía, la primera cancha que conocí fue la cancha de Vélez. No sé si usted tiene algo que ver con Vélez Arfield, pero yo la conocí y, por supuesto, eran las épocas del verdadero Cholo Simeone. Allí pude ver a un cordobés que hacía las delicias, inclusive, de todo velezano. Fue Daniel Willington, ¿eh? Sí, uno de los más grandes jugadores que he visto en mi vida, sí. Esta referencia, querido oyente, la hago porque usted debe saber si es hombre de boxeo. Y si no es hombre de boxeo de Capital Federal, debe saber que Hugo Basilota es un acérrimo hincha de Vélez Arfield. ¿Por qué Vélez y por qué también el boxeo, Hugo? Sí, Vélez porque nací en plena estación Villaludo, ¿no? Ah, en el 51, Bacacay López de Vega, plena claro. Estación Villaludo, y ya. Sí, señor. Mis padres, mis abuelos ya eran fanáticos de Vélez y bueno, de muy chiquitito ya comencé a ir al club y agarrar el fanatismo especial, ¿no? Cuando Vélez, teníamos un dirigente que fue lo más grande, yo creo que tuvo Don Pepe. La historia argentina y yo creo que también el mundo, ¿no? Que fue Don Pepe Amalfitani. Sí, señor. Y bueno, iba asiduamente a la cancha con mi viejo, mi abuelo, mis tíos, éramos todos fanáticos. Y bueno, era una época de ver los partidos, aparte hacía actividades en el club, mi mamá me llamaba de chico, y bueno, le tomé un amor muy grande, un fanatismo muy grande, y bueno, después vino esa famosa década del 90 con Bianchi, Chilaver, grandes valores, y tuve la suerte de acompañar a Vélez a Brasil cuando ganamos el campeonato de América, y fui hasta Japón también con mi hija. ¿Qué tal? En el año 94, así que tuve la suerte de dar la vuelta olímpica en Tokio contra un, me acuerdo, un Milan que era invicto de 6 años, un partido que parecía imposible, y bueno, y se ganó, y bueno, fue una de las cosas más grandes, ¿no?, que uno vivió en la vida. Además, al sumo. Seguro. Y el boxeo también fue una de las pasiones de chico, ¿no? Ya iba de chico a Luna, comencé a ir a la Popu, tomar el cafecito, esa salida de sábado que era siempre, y tuve la gran suerte de conocer, para mí, uno de los más grandes de la historia, fue Tito Lectubre, y tuve la suerte de ser amigo personal, íntimo amigo, hice muchos viajes con él, aprendí mucho al lado de él, y bueno, gracias a Dios la vida me dio todas esas cosas que, al margen de la actividad de uno, son los cables a tierra que uno tiene, ¿no? Cuando usted habla de Tito Lectubre, si tuviera que decir un par de palabras en función de lo que fue Tito Lectubre para el boxeo de nuestro país, ¿cómo lo podría resumir, Hugo? Sí, creo que fue el más grande de todos. Fue el más grande de todos porque era una época distinta, difícil, donde había también grandes figuras, pero él tenía ese Luna, tenía respaldo de Luna Par, pero aparte más. Era un tipo sumamente honesto, que vivía para el boxeo, apasionado del boxeo. Y lo principal, que era muy respetado en el exterior, ¿no? Yo tuve la suerte de viajar mucho con él, integrando delegaciones, porque yo empecé a sponsorizar boxeo hace muchos años, y tuve la suerte de tener un gran campeón del mundo, como fue el Látigo Cosci. Y estuvimos allá en Sicilia, me acuerdo que Tito me hizo subir al rincón, ¿no?, que para mí era una cosa increíble, ¿no? Era tocar el cielo con las manos. Claro. Y bueno, yo soy ese que aparece cuando el Látigo mete el nocao, ese famoso a Patricio Oliva. Sí, señor. Y lo abraza. Sí, señor. Yo a veces veo la filmación de ese momento, y la verdad que emocionante, porque ganar un título del mundo fuera del país es realmente extraordinario, ¿no? Y ha pasado, y bueno, así seguí con Tito. Cuando él se retiró, seguí viajando con él, yendo a ver las mejores peleas, y bueno, uno va aprendiendo, va viendo, y bueno, y después me vino, cuando menos lo esperaba, me vino, conocí a Chino Maidana, que la realidad, y a todo su team, a todo su equipo, conocí a Sebastián Contursi, que para mí, después de Lectubre, fue la mejor aparición del boxeo, sin ninguna duda. Y todo el team, ¿no? Pileta. ¿Estabas retirado, Hugo, de la sponsorización de boxeadores hasta la llegada del Chino? Cuando se retiró Tito, yo prácticamente me había retirado. Yo había tenido también a Pedro Décima, tuve también a Marcelito Di Croce, tuve a Fernando Sosa, que fue el primero. El primero, Fernandito Sosa, claro. Que tuvo un desprendimiento de retina, lamentablemente, con un gran valor. Mario Melo, bueno, así sucesivamente, y bueno, ya me había retirado la sponsorización, y me aparece el gran Chino Maidana. ¿Y cómo aparece, Hugo? ¿Cómo lo descubrís, o dónde fue que lo viste? Yo, en realidad, veía poco vos argentino. Claro. Yo viajaba mucho a Las Vegas, viajaba mucho al exterior, y veía, gracias a Dios, tuve la suerte de ver toda esa campaña de los grandes medianos, ¿no? Roy Jugarrión, la Maravilla Harder, Tommy Hearn. Tuve la suerte de ver grandes peleas. Vi Tyson Holyfield, vi Mano de Piedra, Leona. Porque tenés más de 30 viajes a Las Vegas, por ahí andás, ¿no? Sí, yo creo que debe ser inédito para cualquiera, ¿no? Acá en la Argentina. Sí. Aparte, viajé de toda forma, y con Tito viajaba, me acuerdo que nos venían a buscar limusinas, y bueno, estaba ahí en el ambiente, Don Barón, Don King, yo acompañaba, ¿no? Y sí, lo escuchaba, y escuchaba y aprendía. Y bueno, y el boxeo argentino, la realidad que no estaba muy al tanto, porque había gente que se había metido en el box, ¿no? Yo no estaba de acuerdo. Entonces veía algunas peleitas, pero no había dejado de ir a ver peleas de Argentina. Acá, argentinas, y la realidad es que estaba bastante retirado. Y a través de un amigo, porque a mí siempre me gustaron, el estilo que me gustaba a mí es de los noqueadores, ¿no? Entonces me vino a ver un amigo, me dice, hay un chico, un pibe, santafesino, que pega muy fuerte. Y bueno, yo la realidad yo le dije, no, mira, yo desde que murió Tito Aluna no voy más. No, me dice. Hola, ¿estás Hugo? Sí, estoy. Ah, sí. Me dijo, venía a verlo, y yo, y bueno, fui en el Lawn Tennis, me acuerdo que se había hecho la pelea. Y ahí me di cuenta de que tenía todas las condiciones para triunfar en el mundo, en Estados Unidos, que para mí es la meca del boxeo. Sí, sin duda. Lo vi, y la verdad que me impactó su forma de su corazón, su pegada. Y ahí me empecé a seguir en la campaña ya por televisión, y vi esa pelea famosa con Víctor Ortiz. Oh, terrible. Fue esa pelea tremenda. Tremenda. Y de ahí me acuerdo, en el comedor de mi casa, subido al sillón, ¿no? Porque lo tomé como mío, no sé, claro. Ya, sin esponsorizarlo y sin conocerlo, ¿no? Claro, claro. Pero me encantaba tanto su forma de pelear, y bueno, al final después tuve la suerte de conectarme con Sebastián Contursi, cuando agarró él como manager. Claro. Y lo conocí, me pareció un tipo serio, y bueno, después ya tuve una reunión con el chino, y bueno, enseguida arreglamos la parte económica, porque eso es lo de menos. Yo sé cómo y cuándo hay que ayudar al boxeador, ¿no? Cuando empieza, que hay que dar un sueldo mensual para que no tenga problemas de entrenamiento, y hay que dar una plata especial por pelea. Y bueno, la primera pelea que fui como sponsor fue con Amir Khan. Fue una pelea tremenda. Tremenda, ¿no? Se levanta de un gancho al hígado. Sí. Solo. Estoy acostumbrado a ver mucho boxeo. Sí, no cualquiera se levanta. Sí. No. Yo creo que se levanta el chino solo. Y después. Bueno, después una pelea que es el décimo round famoso. Fue tremendo ese décimo round. Bueno, fue una pelea muy pareja. Mi tarjeta personal era un empate. Bueno, pero se la dieron ganada a Amir Khan, pero igual de todas formas quedó muy bien parado. Y bueno, después ya se... Recordamos, Hugo, que justamente cumplió años el chino Maidana, 33 años, joven, está prácticamente, sabemos que está retirado, ¿no? De todos quisiéramos que vuelva, pero bueno, él aparentemente ya tiene la decisión bastante... Tuvo una campaña muy dura, claro. Impresionante. Muchas concentraciones hubo en el exterior. La campaña de Estados Unidos requiere sparring difíciles, porque son 3-4 meses de preparación tremendas, porque es la forma de prepararse para triunfar, ¿no? Uno puede tener las condiciones, pero si no se prepara a nivel de ellos, o sea, del nivel de los rivales, es muy difícil llegar. Y el chino estuvo permanentemente preparándose, con sparring tremendos, y bueno, los sparring... Cuando uno hace sparring con ese tipo de boxeadores, uno pega, pero también recibe, ¿no? Claro, una campaña muy dura, está entero, y gracias a Dios está salvado económicamente. Fue muy bien manejado por Sebastián Contursi. Sí. Tuvo al lado al primo de un tipo sensacional, el doctor Quintero también. Entonces, vivimos momentos realmente extraordinarios. Y gracias a Dios... él está muy bien, está con su familia, y bueno, ahora aparentemente es como que le ha picado el bichito de nuevo, porque está muy arriba de peso. Claro. Es una decisión muy difícil que... Sí, andaba por los Estados Unidos ahora, creo. Sí, anda paseando un poco con la familia. Los Ángeles, ahora va a ver al hermanito, que también lo tengo. Claro, junto con Cuellar. Bueno, Vos sabés que te quería preguntar, Hugo, respecto de esto, ¿no? Que justo vos, y hacemos un paréntesis con la carrera del Chino, porque muchas veces decimos, bueno, la carrera de los otros boxeadores como Cuellar, bueno, Fabián Maidana, está siendo muy bien llevada por Contours y los hermanos Castaño, que también vienen haciendo buenas peleas en el exterior y demás. Pero el Chino, como vos bien dijiste, Hugo, tuvo esa pelea bisagra con Víctor Ortiz. Y yo te pregunto, porque más allá, muchas veces las oportunidades llegan en determinado momento, ¿no? Fue una pelea muy dura para el Chino porque estaba todo para que gane Víctor Ortiz, que era el mimado de Golden Boy en ese momento. De hecho, creo que charlábamos con Miguel Díaz aquí en el programa en una oportunidad que cuando fueron a esa pelea eran 3 o 4 como máximo en el equipo y entraron por la parte del estacionamiento, nadie los había acompañado. O sea, iba bien de perdedor el Chino, ¿no? Sí. Y bueno, en realidad el Chino siempre fue de punto. Claro. La realidad es esa, porque cuando lo manejaba la Golden Boy, siempre le buscaba rivales tremendos y era como que lo querían poner como de probador, de punto, y después se encontraban con la... Porque claro. Chino, era una cosa terrible, ¿no? Impresionante. De hecho, cada uno que peleó con el Chino no fue nunca más el mismo que los que pelearon con el Chino, ¿no? En el caso de Víctor Ortiz, no, Amir Khan. No, todos los que pelearon con el Chino después prácticamente desaparecieron o hicieron campañas malas, ¿no? Porque el Chino tenía todo lo que tiene que tener un boxeador para triunfar en Estados Unidos. Hugo, corazón, sí. Y buena quijada. Hugo, podemos decir, sin que esto no tiene por qué ofender a nadie, de que el Chino Maidana fue en los últimos años el más profesional de todos los pugilistas argentinos. Yo creo que el Chino fue un caso muy especial, y a través del, con el paso del tiempo, todavía va a ser más grande. Claro. Porque uno va a Estados Unidos, va a Las Vegas, a cualquier parte de Estados Unidos que vaya y habla de Maidana, y es una cosa muy especial, muy especial. Porque, por ejemplo, toda la colonia mexicana lo adora, porque tenía ese estilo sí, señor, bien mexicano, ¿no? Y mucho más reconocido en Estados Unidos que acá en Argentina, ¿no? Acá en Argentina recién se lo empezó a reconocer después de la gran pelea esa con Broner, y bueno, las dos de Floyd, pues, La primera de Floyd fue la famosa pelea que come el alfajor de tu empresa, ¿no? Fue una cosa que no, o sea, un antecedente que nunca se vio, que alguien coma un alfajor después de hacer 12 rounds con el mejor boxeador del mundo. Convengamos que no es cualquier alfajor, es el alfajor del pueblo. Aparte que fue una cosa espontánea. Espontáneo, yo siempre le daba un alfajor de cábala cuando terminaba la pelea. Y bueno, eso lo pude hacer solo, ¿no? Después de los rounds, como dicen ustedes, con uno de los más grandes de la historia, y sin tomar agua, y sacándole el alfajor, porque se lo quería sacar de la mano el periodista de Showtime, y bueno, ese one moment, one imagine, con el tema grande, yo creo que de la historia de todos los productos. Porque el impacto fue muy grande, Hugo, porque mucha gente se preguntaba qué comía el Chino, era el alfajor del pueblo. Bueno, todos sabemos que el alfajor Boimayen es un alfajor que siempre que ha estado, bueno, acá los conocemos, los colegios, bueno. Sí, es el alfajor. Es el alfajor popular, ¿no? Yo como mi Boimayen. Es un alfajor que sí, tiene muy buena calidad para el precio que tiene, han logrado eso a través de tiempos. Empresa más antigua que hay de alfajores hoy en día en el país, 71 años cumplimos, la fundó mi suegra y gracias a Dios la seguimos con mi mujer, y ahora están mis 4 hijos en constante crecimiento. Pero para nosotros fue un golpe tremendo esa publicidad, porque superó, llegó al mundo, fue una pelea. No, pero, vos sabés que tengo una anécdota, Hugo, disculpa, Luisito, mi nene que juega al fútbol, tiene 13 años, hizo el fútbol infantil hace ya un par de años, y cuando terminaban de jugar el partido habitualmente, Hugo, los dueños, o sea, los que están al frente del club, el presidente del club, les regala un alfajor a cada chico, ¿no? Y siempre les regalaban alfajor guaymallén. Y los chicos decían, este que comió el chino. Es una cosa, pero una dimensión tan grande. Una cosa, o sea, un gesto tan sencillo, ¿no? En ese momento, pero de una dimensión hubo, que hasta el día de hoy todavía se sigue hablando del alfajor que comió el chino. Y se hablará por mucho tiempo. Lo que se va a hablar, yo creo que mis nietos, cuando uno ya no esté por ahí en este mundo, mis nietos van a decir, qué locura esto, ¿no? Porque esto ya, eso ya quedó grabado ya a fuego, y bueno, la relación Maidana-Guaymallén es tremenda. Pasan los años y cada vez más. O sea, yo estuve ahora en Nueva York. Ajá. Y fui a donde iba a pelear Cuellar. Ah, que se suspendió con Mares, claro. No pudo, sí. Claro, ahora, y fui a ver la velada, que peleó Keith Thurman con Porter, Peleón, sí señor. Me encontré con Robert García y nos abrazamos, y bueno, era un desfile de gente, de mexicanos, preguntándonos cuándo vuelve el chino, y uno no sabía la verdad que contestarle, pero esa es la realidad. Hugo, cerrando el tema del alfajor Guaymallén por ahora. Yo creo que una expresión como la del chino encierra quizás una palabra, a ver si usted comparte conmigo. A mí me parece que lo que él hizo fue un mensaje de gratitud hacia su persona, Hugo. Sí, no tengo ninguna duda. Que le salió del corazón. No tengo ninguna duda, porque el boxeador, a diferencia del jugador de fútbol, yo siempre digo, o de cualquier, es el deportista más noble que existe. Es el deportista más agradecido que existe. Uno de los jugadores de fútbol, ¿no? Con todo respeto, lo sí, digo. Sí, está. Cuando hacen dos o tres goles, ya se le suben los humos, ya tienen una relación distinta, ya es otra cosa. Pero el boxeador, en general, es un deportista muy noble. Y bueno, en el caso del chino, es un tipo sensacional. La verdad que no. Nosotros somos vamos a ser agradecidos de por vida, y yo tengo una amistad muy importante con él y con todo el grupo. Bueno, de hecho seguís sponsorizando, bueno, a Fabián y a Jesús, ¿no es cierto? Sí, con Jesús también. Jesús es un muy buen valor, y ahora está en manos de un técnico, yo creo, extraordinario, Freddy Roach. Sí. Que le va a venir muy bien, porque esta etapa de Cuellar es muy importante. Yo creo que ganando esta próxima pelea va a llegar muy alto, y bueno, y va a seguir aprendiendo. Jesús es un pibe muy humilde. Gran pibe. Sí, sí. Yo tuve la posibilidad de verlo combatir en la segunda pelea, cuando fui a Las Vegas a la del chino, y fuimos con el equipo ahí a ver la pelea de Jesús con Juanma López. Realmente estuvimos intercambiando un par de palabras, muy muy humilde, con mucha tranquilidad. Es un chico muy profesional. Ahora se le vino esta pelea, lamentablemente no peleó, que estaba preparado, claro. 10 puntos. Pasó para septiembre, ¿no? Y probablemente sí. El problema es que este muchacho Mares tiene un problema en el ojo de visión. Uh-huh. Claro. Espero que aparentemente el estado de California lo apruebe. Nueva York no lo aprobó. Pero ya sea Mares, ya sea Santa Cruz, sea Cuellar, está para pelear con cualquiera. Sí. Es un gran valor, que le tengo mucha confianza. Y el hermanito del chino es un vaguito divino, ¿no? Es un vaguito que hay que tenerlo con la rienda corta. Yo creo que Sebastián lo tiene con la rienda, pero tiene unas condiciones realmente sensacionales. Sí. Es un chico que tiene pegadas, un chico que tiene técnica, tiene físico privilegiado. Bueno, vamos a verlo el sábado. Ya tiene una pelea bastante difícil. Mm-hmm. Está muy bien llevado. O sea, hay que llevarlo de la manera que lo está llevando Sebastián, de a poco, claro. Paso a paso. Bueno, pero eso es lo que yo te decía, Hugo, respecto de que muchas veces las posibilidades no se pueden llevar a los boxeadores. Así como si uno quisiera llevar la carrera para que pueda ir fogueándose y demás. Bueno, de hecho tenemos este próximo fin de semana una gran pelea para un argentino, la Cobrita Ruedas, con un duro compromiso frente a Valdés. Pero me parece, ¿no?, que hay veces que llegan las oportunidades y no queda opción de tomarla o dejarla, ¿no? Pero en el caso, recordamos del chino Maidana con Ortiz, también era una situación parecida a la de la Cobrita. Sí. Más allá de que Valdés me parece que es más boxeador, que Ortiz, ¿no? La gran diferencia es que ya el chino ya tenía una campaña importante hecha en Europa, Alemania, ¿no? En Europa, claro. En Europa. Esa es una gran diferencia. Claro, claro. Y bueno, y ahí ya lo toma con Tulsi y lo manejó. Yo recuerdo que en un momento dado, Golden Boy, después de creo que fue la peor pelea que hizo el chino, que fue con Deborah Alexander, porque tuvo un problema hepático, que la gente por ahí no sabe, tuvo una pelea muy mala. Claro. Y bueno, a Contursi le habían ofrecido que aparezca contra Kate Thurman o Shawn Porter. O sea, y se metía en los welter, ¿no? Y se empezaba a meter en los welter, que era, estaba subiendo de peso. Claro, menos mal que Sebastián conoce muy bien el paño. Y claro. Bueno, no era que uno que iba a perder, pero eran dos valores que después con el tiempo demostraron que hoy en día son uno, dos de los mejores valores en el peso welter. O sea, no era momento para pelear con eso. Sí, y vemos entonces, que Sebastián también se... Eligió a Soto Cara, que era un buen boxeador, pero no era de las condiciones de Keith Thurman y Shawn Porter. O sea, lo de la cobrita, y bueno, es el tema de que esta gran cosa de, ¿no?, del boxeo argentino, donde existe gente que no sabe o... Yo puse una frase que se me ocurrió para la Argentina, ¿no? Manager rico, boxeadores pobres. Claro. Cuando en realidad tiene que ser manager ricos y boxeadores millonarios. Claro. Esa es la filosofía que yo veo, por eso le doy tanto valor a Contursi, que es la filosofía que tiene. El tema de este chico Rueda, que tiene grandes condiciones, pero lamentablemente no peleó nunca fuera del país. Claro. Y va a pelear en el super nivel. Centro, que sí, es el super nivel, con un boxeador durísimo, dos veces campeón olímpico, invicto, tremendo. Yo he visto la última pelea que obtuvo la Dovich. Un boxeador tremendo. Ahora, Rueda es un chico que tiene condiciones, muy buena pegada, pero yo creo que lo mandan al matadero y por muy poca plata. Ese es el tema del boxeo argentino. Rueda tendría que hacer dos o tres peleas allá, tomar confianza y después ir a la gran función. Se lo mete en una gran función, que Dios quiera, se dé, ¿no? Porque sí, lógico, uno como argentino, boxeo, ¿no? Claro. El boxeo, no, como argentino uno quiere que se dé, pero el boxeo, hubo milagros en el boxeo. Acordémonos de Douglas, Juan Tyson. Teniendo pegada siempre hay una posibilidad mayor, y Rueda pega fuerte, pero yo creo que lamentablemente es una pelea muy, muy, muy, muy, muy difícil. Sí, es difícil, Hugo, bueno, siempre lo charlamos con Luis Perpacelli, que cuando se pelea con un boxeador de primer nivel, de lo máximo, ¿no? Porque recordamos que el chino tuvo 24 asaltos para poder noquearlo a Floyd y no lo pudo hacer, es un noqueador, ¿no? Y lo tuvo en varias oportunidades ahí, sí, pero... ¿cómo? Se y la primera pelea, la primera pelea, una situación que por ahí pasó un poco desapercibida en la gente. Como el chino venía de darle una paliza tremenda a Bronner. Bronner era el niño mimado de Floyd. O sea, entrenaba el sucesor, con él, se decía. Sucesor decían que era. Sí. Pero seguramente le habrá dicho después de la pelea a Floyd... ojo con este porque pega, tiene un ladrillo nada más. Y ahí hubo una primera pelea, hubo una exigencia de Floyd que fue el cambio de guante. Porque el chino donde pegaba cortaba. Claro. El chino, ahí está. Donde pegaba cortaba. Y los guantes del chino estaban aprobados por la Comisión de Nevada, por toda la gente, y Floyd se negó. Y corrió peligro la pelea, porque el viernes yo estuve, gracias a Dios, viví ese momento donde lamentablemente se tuvo que negociar, porque si no, no había pelea, ¿no? Le hizo cambiar los guantes, le hizo usar los guantes de él que eran mucho más arriba de los nudillos. Y así todo, la primera pelea, yo, una opinión personal, para mí no la perdió. Y le faltó un poquito, digamos, de distancia, pero el público, que es el gran jurado de todo, sí, señor. terminó todo el estadio gritando chino, chino, y silbando a Freud, que eso lo obligó a darle la revancha. Sí, de hecho hubo una tarjeta de empate, Hubo una tarjeta de empate. Claro. La segunda pelea sí, la ganó mejor. Freud, porque el chino para mí no tuvo la preparación de la primera. Ah, ahí estuvo el cambio de preparador físico. Sí, estaba Alex Ariza y después, claro, sí. Raúl Robles. Sí. Bueno, pero igual lo tuvo en el tercer round. Sí, fue una derecha. Esa derecha. Ah. Que terrible. Yo creo que si era un minuto antes, me parece que lo sacaba el chino. Sí. Igual, ojo, que igual se le metió el referee en el medio, ¿no? Sí, bueno, sí. Eso ni hablar. Sí, sí, tenía miedo. Ahí están las grabaciones, se metía el referee. Claro. Cuando vio. Ahora, de todas maneras, ¿qué mano que aguantó Floyd, Hugo? Sí, pues fue una derecha de pleno, Lo que pasa es que Floyd no tuvo prácticamente golpes en contra, ninguna de las peleas que hizo. Claro. Y esta lo conmovió mal. Claro. Si hubiese sido un poquito antes, yo creo que... Sí, y de todas maneras también hubo la mano, la derecha va de frente, ¿no? Y generalmente la mano que más daña son los que van del tipo cross o swing, ¿no es cierto? Son las que más dañan del chino. Sí. Por eso me parece que lo conmovió, lo desestabilizó a Floyd y no lo tiró, porque si de todas maneras, si el chino lo enganchaba bien, más allá de que lo salvara la campana, seguía la cuenta y podía terminar, pero zafó, era Floyd Mayweather, ¿no? Era Floyd Mayweather. Le recordamos a la audiencia que estamos charlando, dialogando con una de las personas más importantes que tiene que ver con la logística del boxeo, el señor Hugo Basilota, vicepresidente de una de las grandes empresas de cosas ricas como es Guaymallén. Así que por eso usted va escuchando cómo va desgranando pausadamente, inteligentemente, esto que tiene que ver con sus vivencias. Y estamos en la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Charlamos y continuamos con el señor Hugo Basilota. Y le voy a agradecer algo, Hugo. Yo le iba a preguntar a usted acerca de Sebastián Cortursi y un perfil que lo defina. Y usted dijo, con su frase, que Sebastián Cortursi es eso. Quiere manager rico y boxeador millonario. Exactamente. ¿Eh? Y eso es lo que sirve en el boxeo. A través del tiempo yo aprendí eso. Y lamentablemente aparecieron personajes en el boxeo que son ricos, millonarios ellos, y los boxeadores pobres. Y eso es tremendo. Ah, pero a la larga se va secando la planta, ¿no? Sí. Yo quisiera saber... Si no riegan la planta... Bolsa. A mí me gustaría saber la bolsa de este chico de la Rueda. Que va a una pelea tremenda, y yo creo que si se lleva a él $50,000 es mucho. Es que usted dijo, no sé cuánta plata habrá para esa pelea. Usted dijo algo que a mí por lo menos lo tomo como algo que coincido al menos con usted. Puede que estemos equivocados los dos, pero usted dijo, va al matadero y por poca plata, y eso realmente duele. Si ustedes fíjense, por ejemplo, Brian Castaño es un boxeador extraordinario. Sí. Yo creo que es una de las mejores apariciones y seguramente va a llegar a campeón del mundo. Brian, es como si hoy nos pusiéramos a Brian a pelear con Canelo. Ah, claro, que sería un disparate. Locura. Sería un disparate. Un disparate. Sí. ¿Qué va a hacer Brian? Brian seguramente va a hacer 4, 5, 6 peleas más. De nivel, cada vez más importante. Ahora peleó con un tipo probador que, por ejemplo, Lemieux no lo pudo poner nocaut, no. Tuvo peleas importantes y, sin embargo, Brian lo liquidó en 5 rounds. Pero va a ir de a poco y seguramente dentro de un año y medio, va a pelear con el Canelo y va a tener muchas posibilidades de ganarle. Y va a ir por una bolsa millonaria, yo no tengo ninguna duda de eso, y esa es la verdadera forma de llevar a un boxeador con condiciones. Esa es la verdadera forma. Sin no duda. Porque gane acá pelean, primero que pelean con nadie, porque acá pelean con nadie, tiene condiciones, este chico tiene unas condiciones barrio, ojalá de corazón lo digo, ojalá meta una mano, pero yo sinceramente creo muy poco en los milagros, ¿no? Y menos en el boxeo. Ahora, ¿para qué mandarlo a una pelea de ese nivel tan impresionante en la meca del boxeo, sin haber hecho ninguna pelea en Estados Unidos, sin sparring, acordes a lo que es una pelea de ese nivel. Claro. Y eso es lo que le hace mal al boxeo argentino. Sí, además cuando veo esas peleas, cuando veo estos muchachos que van sin ton ni son, todo el mundo dice, ese es un título del mundo. No, el título del mundo hay que buscarlo cuando el boxeador está para buscar el título del mundo. Yo veo estos muchachos que van a hacer papelones y que dejan mal parado el boxeo argentino, que últimamente ha logrado un nivel y un respeto muy grande gracias a Maravilla Martínez, gracias a Lucas Matisse, gracias al Chino Maidana. Sí, señor. Y cuando yo veo un boxeador que está así desguarnecido, argentino, me da mucha pena, porque se tira por la borda algo que se logró ya con Monzón, con Galíndez, el boxeador argentino muy respetado afuera. Y cuando yo veo esas peleas desiguales, me da mucha pena. Me da mucha pena porque son gente que está muy mal manejada. Aparecen estos personajes que son improvisados, son tipos que no tienen nada de lo que tiene que ser un verdadero manager de box. Y bueno, eso es la lucha que uno tiene, ¿no? Que uno quiere otra cosa, porque ama tanto este deporte. Sí, y lamentablemente también los argentinos nos vamos perdiendo de ver muy buenos boxeadores y muy buenas peleas en la Argentina por esto, ¿no? Porque tienen que emigrar a hacer la carrera en el exterior y por falta de equivalencias aquí o malos manejos. Y acá pasa eso, porque en la época de Hugo, en la época de Tito Lecture, los boxeadores se preparaban acá, iban a pelear por el título del mundo, pero no, acá se lograban grandes preparaciones. Eran otras épocas, pero había acá se cruzaban, tenían peleas importantes, Ramón La Cruz, Cachazú. Ah, sí, qué época de esa hubo. Sí, hasta el mismo Coyo con Pajarito Hernández. Coyo, Pajarito Hernández fue una pelea tremenda. Uh-huh. Hugo Isaco, o sea, se cruzaban, entonces ya iban con otro tipo de roce. Hoy, sinceramente, son lastimosas las peleas que se organizan en Buenos Aires, acá en Argentina, ¿no? Son peleas sin equivalencia. Sin equivalencia. Y entonces los grandes chicos, estos chicos que aparecen, porque gracias a Dios siempre tenemos una matriz muy buena de boxeadores, principalmente en las provincias, son mal manejados y llegan a la oportunidad del título del mundo cuando no la tienen que tener. Claro. Eso es lo que a mí se malogran prontamente. Y ustedes, fíjense, tienen otro caso, la Joya Chávez. La Joya Chávez peleó con tres monstruos. Keith Thurman, Brandon Ríos y Timothy Bradley. Hizo tres realmente extraordinarias. Pero si la Joya Chávez bien manejada, si hubiesen ido allá, así tipo Maidana, tipo Castaño, tipo Fabián, como maneja con Tursi la cosa. Claro. La Joya hubiese hecho tres. Que haya gustado tanto. Sí, hola. Pelear. Peleas tremendas. Yo soy muy amigo de él porque, aparte, se hizo en Vélez. Claro. De Vélez, inferiores de fútbol. Sí, señor, hemos charlado con él aquí. Sí. Y bueno, yo charlo mucho con él. Cuando juega a Vélez, vine a mi palco y charlamos. Uh-huh. En esas tres peleas, no le alcanzó para comprar. Creo que compró un terrenito y no pudo hacerse la casa. Es increíble. Sí. Pelear con Timothy Bradley. Entonces, cuando uno ve esas cosas, no es que esté en contra de nada. Uno está en contra de estas cosas mal hechas en el boxeo. Groseramente. Hugo, le hago una consulta, porque si hay una persona con autoridad como para poder opinar de todo lo que tiene que ver con el boxeo, se hizo nada más y nada menos que al lado de Tito Lecture y tiene un claro concepto de lo que significa la actividad, ¿qué opinión le merece el boxeo femenino? Bueno, yo no soy amante del boxeo femenino, lo respeto mucho. Digamos, a mí la boxeadora que me gusta ver es Jessica Bo, porque tiene unas condiciones extraordinarias, pero la realidad es que no soy amante del boxeo argentino. Pero lo respeto mucho, hay muchas buceadoras argentinas muy buenas, Erika Faría, la Tuti, no, hay mucho, mucho, hay mucho. Y bueno, a mí personalmente, para mí el joseo es para hombres, pero bueno, aparte no, en el exterior no hay mucho tampoco. En Estados Unidos, me acuerdo, había una boxeadora que tuvo su nombre. Christy Martin. Exactamente. Sí, que peleó con la Tigresa Acuña. Después no pasó más nada con el boxeo femenino de Estados Unidos. Pero bueno, es respetable y las chicas, la verdad, que son muy buenas boxeadoras. Pero a mí, personalmente, el boxeo femenino mucho no me agrada. Hugo, sabemos que, bueno, es hombre de un montón de anécdotas y... Y van a estar volcadas en un libro, ¿no? En este Soy Yo. Mira, justo le iba a preguntar sobre... Sí. Yo aquí lo pienso presentar en septiembre. Ah, en septiembre. Lo saqué nada más que, digamos, para regalarle a mis amigos, para regalarle a toda la gente de boxeo. Es sobre boxeo, fútbol y empresa, ¿no? Porque es una empresa de familia donde la gente... Va a ser muy interesante que leer anécdotas importantes de las empresas de familia que son difíciles, ¿no? Claro. Hay una anécdota, y le vamos a sacar una con la expresidenta que tuvo. ¿Cómo fue esa anécdota cuando fueron la recibió al chino y pidió que fueras vos? Y ¿cómo fue esa anécdota, Hugo? Sabemos que... La presidenta. Claro. Sí, yo soy un tipo totalmente apolítico, en el aspecto nacional, pero muy respetuoso de todos los presidentes de mi país, ¿no? Claro. Yo fui muy respetuoso siempre. Para mí, uno de los problemas que tiene la Argentina es que no se respeta a los presidentes, ¿no? La investidura. Pues, bueno, la investidura, sí. Cada uno tiene su pensamiento político y, bueno, si hay corrupción o no hay corrupción, eso a mí, la verdad, la política nacional no me interesa para nada. Pero esa anécdota fue una anécdota espectacular porque la presidenta pidió que fuera también de los alfajores, ¿no? A la audiencia. Y bueno, fuimos con el chino, me acuerdo, Vileta, la madre del chino, y Sebastián Contursi. Ajá. Y bueno, y a mí en un momento dado, cuando entran ellos, me para que era en ese momento... el secretario de la presidenta, Parrilli, me dice, no, usted quiere irse a un costado. Y yo había llevado alfajores, una bolsa, había hecho una bolsa especial, todo, digo, bueno, chao. No voy a tener posibilidad. Y ante mi asombro, la presidenta atendió al chino, a la madre, a toda, a Sebastián, y... En un momento dado, a la media hora, 20 minutos, salió exclusivamente a buscarme a mí. Y recuerdo que estaba toda la sala llena de periodistas y de ahí de la presidencia. Y en un momento dado le dice a todos los periodistas, había fotógrafos, sacaron fotos permanentes, le dice, este era el alfajor que comíamos con Néstor cuando estudiábamos en La Plata. Y la realidad que fue un golpe... Fue un golpe al hígado para mí porque me temblaron las piernas, ¿no? Que una presidenta de la nación diga eso, al margen de las ideales de cada uno. Sí, lógico. Sí, claro. Es una cosa muy importante en mi vida, muy importante. Y bueno, le agradecí, saqué esa foto y hasta la tengo de fondo de mi Facebook porque por respeto a la investidura nacional, claro. Claro, la investidura presidencial, ¿no? Claro. Ideales. Yo vuelvo a repetir, no tengo ideales políticos. O sea, me interesa lo que pasa en el país, pero trato de... Siempre trabajando. Claro, siempre trabajando en familia. Siempre trabajando, seguro. Siempre trato de adaptar la empresa a los ministros de economía de turno. Porque claro. Si uno va contra la corriente. Ah, sí, no, seguro. Hugo, los prólogos de este Soy Yo. Bueno, uno me lo hizo José Luis Chilaver, gran amigo. Ajá. Para mí, el jugador más grande de la historia de tuvo Vélez, y yo creo que sobrepasó a Vélez también en el mundo. Para mí fue el arquero más grande que vi en mi vida. Por las condiciones naturales, por el ganador, porque inventó en el fútbol patear y hacer goles. Es una cosa tremenda, somos amigos personales. Y después hay otro prólogo de Sebastián Contursi. Claro. Y hay uno de de un periodista muy grande, que en su momento fue director de gráfico, Ernesto Cherkis Vialo. Ah, sí. Ah, bueno, sí. Presidente de Upperbox, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y también de un amigo periodista, muy amigo, ese ya es un amigo entrañable, mío del alma, que es Alberto Mune, que también me hizo un pequeño prólogo. Así que yo creo que quedó muy lindo, muy interesante. Sí, sí. Y la realidad es que hice 3.000, pienso regalar de movida, pero yo pienso presentarlo hace un año. Bueno, acá en Rosario, Luisito, ya tenés dos aliados para la presentación, así que cuando salga, sí, no, te lo vamos a presentar acá en Rosario. Yo lo voy a anunciar y la realidad es que que me interesa que la gente lo lea. Y sinceramente no sé si lo voy a vender, claro. Probablemente lo regale todo, y bueno, si se vende algo, mandarlo a alguna entidad benéfica. Bien, Hugo. Porque bien, mi intención es esa. Ojalá, yo creo que va a ser un libro muy leído, porque uno a través del tiempo ha logrado respeto, aparte yo soy muy amigo de grandes periodistas, ¿no? De toda la vida, como Horacio Pagani, Chalquivialo, Walter Nelson, Osvaldito Príncipe, Carlito Cirusta, claro. Que es uno de los editores del libro, Carlito, toda la parte de lo que es box, me lo editó todo él, que es un libro abierto en boxeo. Sí, señor. Y la realidad es que está llena de anécdotas muy, muy lindas, y que yo creo que a la gente le va a gustar. Escritas a mi manera, ¿no? Bien. Hugo, así que yo creo que va a ser interesante. Hugo, muchas veces le decimos a la audiencia que ojalá le gusten nuestras entrevistas en función del personaje que tenemos en este momento. Yo estuve a punto de faltar por mi disfonía y todo, pero cuando me dijo Damián, mira que va a salir el señor Hugo Basilota, que es un hombre importante dentro de lo que es el mundo del boxeo, por sus vivencias, por su querido y popular alfajor Guaymallén, pero atrás de eso hay un apoyo notable para el oriundo de Margarita desde siempre, que es el Chinito Maidana. Entonces le dije, mira, voy, sé que la audiencia me va a respetar el hecho de no estar como corresponde, pero le quiero agradecer muchísimo por este repaso que hemos hecho. Hemos vivido de chicos cerca, yo soy rosarino, pero me crié en la zona del oeste, conozco Villaluro, conozco lo que es la cancha de Vélez, le recordaba antes cuando estaba el verdadero Cholo Simeone, he visto al Gato Marín, otro arquero notable fue un arquerazo enorme. Y fue el campeón del 68. Y a eso quería llegar, a ese famoso campeonato, ¿eh? Pero bueno, Hugo, no va a faltar oportunidad. Yo escribo mucho también en el libro de fútbol, Misionero Talento del Fútbol, y bueno, Vélez es parte preponderante porque es lo que viví yo, ¿no? Y adentro. Así es. Y viví muchas anécdotas muy lindas. Carlito Bianchi también es gran amigo mío. Así que tengo una amistad con Cristian Bacera, con toda esa gente. No, la realidad es que la gente de Vélez y una muy mucho, y yo los aprecio a todos. Sí. Muy buena vida social tuvo siempre Vélez Arfield. Sí. No, socialmente siempre fue una de las instituciones más importantes. No. Pasando por un momento futbolístico de recambio, digamos, pero de recambio. De recambio, pero va a volver seguramente. Seguramente que sí. No va a faltar oportunidad para el abrazo, para hacer una nueva nota, para encontrarnos en alguna oportunidad. Les agradezco a ustedes. No, por favor. Y a través de ustedes mandar un saludo muy grande a la gente de Rosario, de Santa Fe, porque la verdad que vendo mucho producto en esa zona. Sí. Mando 4 o 5 semis por semana allá a Rosario y Santa Fe. O sea que le tengo que agradecer a toda esa gente consumidora de mi producto. Bueno, decirles que sean felices, que haya mucha paz. Y bueno, y que a los amantes del boxeo les digo que sigan apoyando esto, porque siempre va a haber valores. Siempre va a haber valores. De la tierra de la tierra del Chino Pita. De la tierra de Buneta, de Rambaldi, le decimos gracias. De la provincia de Santa Fe. Quiero que sepa que Damián Casino le va a enviar esta entrevista para que usted la guarde en el archivo, humildemente, como una de las tantas notas que hemos tenido con la gente. Yo la comparto en mi Facebook, tengo muchos seguidores, Twitter, y bueno, es importante que la gente se entere del boxeo visto desde adentro. Así es. Esté algo de acuerdo y algunos no estarán de acuerdo, pues, A mí me gusta decir lo que siento. A veces soy un poquito picante, pero es mi forma no, de ser. No, pero está bien. Ah, está bien. Es mi forma de ver la vida. Bueno, Hugo, agradecerle la presencia en Boxeo Planeta. Seguramente cuando ande por Rosario nos juntaremos a compartir alguna comida. Ahí tengo muchos clientes, amigos, Winston y Sever, gente de Tina. Tina. De Santa Fe, también de Sweet, tengo grandes distribuidores de golosinas y grandes amigos, Piatti, el gringo Piatti. El gringo Piatti. Un tipo que ustedes deben conocer seguramente. Uh-huh. Así que es una zona muy querida por mí, no va a faltar oportunidad. Y bueno, sigan dándole al boxeo. Y esperamos su libro. Es uno de los deportes más lindos que hay. Sí, señor. Entonces, los felicito por el programa y sigan adelante. Bueno, y nosotros agradecemos enormemente su gentileza, cariños a la familia y por supuesto gracias por sus anécdotas en nombre de la audiencia. Y no nos vamos a olvidar nunca, ¿eh? Quieren manager ricos, pero boxeadores millonarios. Exactamente, eso grábenselo y que se lo grabe la gente. Sí, señor. Gracias, Hugo. Manager rico, boxeadores millonarios. Suerte. Gracias, Hugo. Igualmente para ustedes, éxitos. Gracias, gracias. El señor Hugo Basilota, titular, vicepresidente de la empresa Guaymallén, de los alfajores más populares con el equilibrio, como dijo Hugo, buen precio y buen sabor. Feliz día, que pasen feliz día, amigo. Ustedes, allá que nos acompañan todo el año, así que me agradece mucho Juan Carlos Chávez, 446, de Villa Bonor Garpe. Muy lindo programa y que lo pase bien el miércoles. Un abrazo, hermano. Chao. Un round más en Boxeo Planeta. Brunos, indumentaria masculina. La elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543, en internet. www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me ensegueje entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mar. No quiero abandonarte, yo te muestro una vez sola que el traidor no vive inmune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros moriré con vos, feliz Señor. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Tormenta, autor Enrique Santos Discépolo, nada más y nada menos, en la voz del inolvidable Rubén Juárez. Discépolo, ¿no? ¿Qué historia con el tango? Lástima su, bueno, su corta edad para vivir, ¿no? Que muriera tan los... a los 50 años, creo que muere Enrique Santos Discépolo, ¿no? Uno de los grandes autores, cineastas, autor, allá... dramaturgo que ha tenido la, el tango y la República Argentina. Allá por el año 35, si mal no recuerdo, es cuando él escribe el tango Cambalache. Cambalache. El mundo fue y será una porquería, en el 500, bueno. En el 35, ¿no? 35. Si mal no recuerdo, si algún oyente cree que me equivoco, me corrige, está en todo su derecho. Sí, bueno, y el emblemático Cafetín de Buenos Aires. Así, ¿no? Es. Perdóneme, usted que está siempre con la maquinita y la logística, amigos que adhieren a Boxeo Planeta. Bueno, a ver, el Facha Gutiérrez, Eva Gatica, que adhirió... Eva Gatica, un beso grande para Eva. La conocimos en la entrega de los premios FIRPO. Así es. Bueno, Pablito Barbosa también lo vemos que se ha metido... Abrazo, amigo. A Darío Fernández, el Colo, que también... El Colo, qué linda nota con el Colo, cómo sabe ese muchacho. Sí. Es que... Lo más importante, ¿no?, de las entrevistas, yo creo que son, como nosotros decimos, charlas de café, y nos vamos distendiendo y está bueno que sean extensas, ¿no? Porque se pueden tocar varios temas. En el caso de Hugo, un hombre con muchas vivencias, con mucha riqueza, sí, en lo deportivo, ¿no? Porque hablaba de su Vélez, de lo que tiene que ver con el boxeo. Sus hijos que también hacen otras actividades, creo que, que Huguito, el hijo, juega al golf y es un hombre del deporte, ¿no? Y que apoya al deporte por sobre todas las cosas, eso es lo importante y el tiempo que Boxeo Planeta le otorga para que cada uno de los entrevistados diga lo suyo, cuente su historia, ¿no? Esto de contar una historia me parece lo más importante para los entrevistados. Querido Luisito, vuelta de página, tenemos, a ver, mucha información. Hablaba Hugo Basilota también de lo que fue, por supuesto, el triunfo de Brian Castaño en el exterior. Usted, yo sé que me va a anunciar, me va a presentar primero, con uno de los que apoya a Boxeo Planeta. Primero porque tiene que ver con el apoyo, pero también porque usted se rompe para conseguir la información. Entonces, ¿cómo no lo voy a auspiciar? ¿Cómo no voy a engalanar un poco con el producto, no? Con esta voz que tengo hoy, que no es muy radiofónica, que digamos. Lo banca, lo presenta, lo viste de pie a cabeza, porque hoy el calzado en Bruno, sin indumentaria masculina, la elegancia de Bruno Vestir también empieza desde los pies. ¿Ves como el boxeo? Que empieza en los pies. Bruno tiene muy buen calzado. Allí en San Martín 5153 presenta la información en la voz de mi amigo, compañero de ruta, Damián Casino. Sí, Luis, bueno, decíamos, ¿no?, lo que tuvo que ver el triunfo de Brian, el boxe Castaño, con un récord de 12-0-9 nocaut, noqueó este martes en 5 vueltas al experimentado estadounidense Marcos Upyao. Esto fue en uno de los combates complementarios llevados a cabo en el Robinson en Ranchería Resort y Casino de Nice, California. Parece que Guadalupe te estuvo entrenando con el inglés. Estamos en eso. Bueno, está bien. Vamos a ver si ya nos metemos más de lleno en el inglés para poder tener un elemento más que tiene que ver con esta carrera periodística. A ver, bien por lo de Brian Castaño. Ahora va a pelear Alan Castaño. Ahora voy a mirar después la fecha exacta. Claro, sé que usted, pelea en estos días el hermano. De Brian Castaño, que está siendo parte de todo de esa estructura, este equipo de trabajo. Está manejando Sebastián Contursi, apoyado con un fuerte empresario de los Estados Unidos, que es Al Ayman. Al Ayman, por supuesto. Bueno, con todo el contexto que tiene que ver con la gente que sponsoriza, como el caso de Hugo Basilota y demás, que se van incorporando, ¿no?, a este, digo yo, este emprendimiento que viene sosteniendo también el chino Maidana frente, junto a Contursi, ¿no? Decíamos, carreras que se hacen en el exterior, bueno, tuvimos la posibilidad de verlo a través de la pantalla, el otro día en Fox Sports 2, creo. Sí, Fox Sports 2. Si no fuera porque hubo algunas gestiones muy particulares para que pudiéramos verlo, no lo hubiésemos visto, Castaño, sino algunos lo podíamos ver a través de las redes sociales. Pero digo, nosotros quisiéramos verlo pelear acá y que se jueguen acá, no se puede dar. Entonces me parece que la opción más valedera es hacer la carrera en el exterior, más allá de que acá también se hacen buenas preparaciones y de hecho hubo boxeadores que han hecho muy buenas peleas en el exterior. De hecho, César Cuenca, más allá de que le haya ido mal y no pudo retener el título del mundo, hizo una carrera que se mantuvo invicto y logró llegar al campeonato del mundo invicto, en condición de invicto, que no es un dato menor. Las chicas, las boxeadoras que están haciendo muy buena carrera. ¿Usted qué dijo de las chicas? Bueno, mire, le voy a cambiar la bocha. Ahí está. Le voy a cambiar la bocha. Lo voy a presentar de la siguiente manera. El próximo 30 de julio, en el Estadio Sportivo América, la pequeña gran catedral que tiene el boxeo de la ciudad, sábado, como dice usted, no te pierdas la gran revancha. La de aquí, la de nuestra zona, ¿qué dijo? Voy a hacer todo lo posible para quedarme con su título. ¿Y qué dijo Erika Farías? No gana la más guapa. Gana la más inteligente. Ahí está. Ahí va a estar lo picante, con un buen programa. Sí, y creo, programa me dijeron, que en la de semifondo llega también de la mejor manera que puede, porque la pelea se lo pide, porque Yapur nos anda con chiquitas. Brian Zarza, sí, perdón. Sí. Brian Zarza se está preparando y bien, porque él sabe que no hay que regalar nada en la lucha. No, por supuesto. Había una pequeña duda ahí en la... Pero ya está dilucidado. Se va a presentar 10 puntos contra Yapur. Y por supuesto también se presenta Luquita Fernández. Es un boxeador que viene ascendiendo de la mano de Iván Proti. Boxeador que tiene... yo tengo mucha confianza en él. Y si lo llevan bien, vamos a tener un campeón del mundo a corto plazo con Lucas Fernández, acuérdese. Está grabado esto, ¿no? A ver, Junior Alanís pelea este 23 en el club, creo, Unión y Progreso. Pelea el 30 también en las preliminares de lo que tiene que ver la velada en Sportivo América. Vamos a tratar de charlar con Sole Santocci, querido Dani Bravo, a ver si tenemos la posibilidad de hacer... una transmisión especial, ¿no? Por las características que tiene esta velada en Sportivo América, ¿no? Tratándose de la primera vez que se enfrentan dos campeonas del mundo y la velada, ¿no?, amerita que Boxeo Planeta haga una transmisión exclusiva desde el mítico Estadio Sportivo América. Es una pelea considerada 5 estrellas a nivel mundial. Claro. Así que ya vamos a ir. Va a reventar Sportivo América. Sí, porque lo hemos visto que ha tenido ya, tiene mucha adhesión a través de las redes sociales. En nuestro Facebook ha tenido la entrevista que pudimos Y usted sabe que me lo hicieron notar. No es que uno lo tiene al pasar, ¿no? Pero varios me pusieron en nuestro Facebook que es la primera vez que nosotros hacemos una entrevista en una misma noche a dos campeonas del mundo. Es un antecedente tanto para una velada en el marco de un espectáculo rosarino, pero también en lo que tiene que ver con un programa de boxeo y en el nuestro particularmente, que entrevistamos a dos campeonas del mundo en la misma noche diciendo cada una lo suyo. Lo suyo, importantísimo, sí. Un antecedente que seguramente lo vamos a ir recordando a través del tiempo. Le cuento. Dale. Bueno, en el orden de resultados. El peso pesado, bueno, Deontay Wilder derrotó rápidamente al boxeador estadounidense de origen de descendencia mexicana, Chris Arreola. El combate fue el estelar de la cartelera que fue organizada en el Arena Legacy de Birmingham, Alabama, Estados Unidos. La pelea fue promocionada por Divela. Y bueno, más allá de que no terminó, ganó muy bien el campeón peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, Deontay Wilder, pero terminó con una fractura en la mano y con una distensión, creo que casi un desgarro en un bíceps. Pero pudo controlar esa lesión y logró sacar al rival. Sí, logró sacarlo por nocaut técnico a este muchacho Chris Arreola. A ver, la categoría pesado, no me la compare con la... A ver, querido oyente, ¿no? amante del boxeo, no me lo compare con la década del 70, 80, porque vamos a estar complicados. Vamos a mirar esta categoría con los exponentes que tenemos hoy por hoy acá en el mundo, además es una forma más de hecho, querido Luisito, nuestro Matías Vidondo no prácticamente está dejando o lo están haciendo dejar el boxeo porque no hay rival que pueda combatir aquí en la Argentina con él. Y lo poco que hay no lo autoriza la Federación Argentina de Boxeo porque dice que no tiene equivalencia. Entonces, ¿cómo hace Vidondo? ¿Que va a ir a pelear al exterior sin estar peleando acá en la Argentina? ¿A qué? ¿A regalar qué? Salud, sí, prestigio, lo que usted quiera. Ya tuvo una chance muy importante en el Madison Square Garden con el cubano Ortiz y no le fue del todo, no le fue bien por el hecho de que había mucha más experiencia en el cubano. Sí. Entonces, lo que charlábamos con Hugo Basilota. Así que hay que foguear a los boxeadores y no mandarlos. Y no mandarlos por pesar, sin experiencia. Pero bueno. Hablando de pesados, dejamos el momento Ali y pasamos a qué información. Porque lo presenta Olimpia Deportes en esta parte. Bueno, ya está confirmado que Manny Pacquiao va a regresar en octubre o noviembre, va a ser en Las Vegas. Aparentemente va a pelear el 29 de octubre o el 5 de noviembre la Top Rank de parte de su presidente Bob Arum ya dijo que tiene dos fechas propuestas para el regreso de Manny Pacquiao. Se rumoreaba el nombre del que más suena, el más fuerte, es el de Adrien Broner. Por momentos también se habló de que se podía llegar a acordar un peso estipulado, un peso intermedio para que Manny Pacquiao pelee con el Canelo Álvarez. Pero estaría más descartada, más lejos esa posibilidad. Primero que dijiste Adrien Broner, mencionar a Canelo. Y después se mencionaba Canelo, pero por supuesto tenía que llegar. Nada que ver una cosa con la otra. Claro. Perdón, sí. Jamás corregiría a mi amigo Damián Casino. Pero debería decir la información. Con lo que queda de Adrien Broner o Canelo, hay una diferencia como de acá a la China. Sí, no, por supuesto. Porque después de pelear con Maidana, pero lo charlábamos antes que lo que queda de Adrien Broner. Sí. ¿Eh? De todas maneras sigue siendo, si se quiere, peligroso Adrien Broner, porque no es mal boxeador. Sí, yo creo más peligroso cuidado que el chino Maidana lo ponderó muy bien Adrien Broner después de la pelea. Porque dijo, en los últimos asaltos Broner se... En ningún momento se achicó y siguió tirando. Yo estaba arriba y le pondero eso porque en ningún momento se achicó. Y yo, después de haberlo tirado varias veces, bueno, pero no le saque todas las cartas a Darien Broner. Bueno, el Potro Abreu que vuelve el 19 de agosto, después de la derrota que todos vimos ante Saddam Ali, vuelve Luis Carlos es el Potro Abreu, el tucumano radicado en Salta, va a volver a combatir frente al chino Ábalos el próximo 19 de agosto, con lugar a confirmar, aparentemente sería en el estadio Delmi, el microestadio Delmi de la provincia de la ciudad de Salta, en la provincia justamente de Salta. La próxima información se la dedicamos a Juan Carlos Chávez, nuestro oyente fiel entre tantos que tenemos, pero que él siempre se toma digamos la delicadeza, el buen gusto de llamarnos y dejarnos el mensajito. Para Juan Carlos, la siguiente información, mi querido amigo Damián Casino. Bueno, en el plano nacional, Esperante aparentemente iría con Lucas Castillo. Buena pelea. Promesa de buena pelea. Sí. Esperante que viene de hacer muy buenos combates. Recordás, Luis, no habíamos visto una buena pelea frente a Orozco en Capitán Bermúdez. Después de ahí hizo muy buenas peleas Esperante y Lucas Castillo, que siempre da muchísimo trabajo. Tuvo una mala noche frente a Javier Chacón. Recordás que perdiera por nocaut técnico. Pero esto va a ser el sábado 27 de agosto. Así que ya confirmado va a ser por el latino del Consejo Mundial de Boxeo. En la categoría Super Gallo. El título es el latino y carino, por supuesto. Ayúdame a ver si la memoria no falla. En esa velada de Capitán Bermúdez, en el programa, ¿no estuvo el chico Sergio Goltri? Sí, estuvo Sergio Goltri. Entonces está bien, tengo el soldadito ubicado en el lugar. ¿Lo tiene en fila? Sí, no, además porque quería saludarlo, mandarle un abrazo muy grande a Sergio Goltri. El abrazo es compartido. Se vuelve a presentar Héctor el Tigre Saldivia, lo va a hacer frente a Michael Soro, campeón europeo. Esto va a ser el próximo 30 de julio en la palestra de Lecanet. En la palestra de Lecanet. ¿Le gusta el francés? Sí, pero que le diga una cosa, yo lo invito. En el departamento francés de Alpes Martínez. Ese día del 30 de julio. El 30 de julio, ¿sabe qué? Me gusta más Sportivo América. Pero bueno, la información la tenemos que dar, querido compañero. Ya sé, Héctor, el Tigre Saldivia, no sé si será televisado, pero va a combatir frente a Michael Soro, que tiene un récord interesante de 27-1, con 17 knockouts. El nacido en Costa de Marfil va a combatir con el Chubutense. Usted y yo somos dos desconfiados, pero en el buen sentido. Cuando los récords son amplios y contundentes y demás, ¿qué pregunta nos hacemos siempre? ¿Contra quién? ¿Ante quién? ¿En qué circunstancias? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. La pregunta que nos hacemos, ¿no? A ver, Luis Ortiz, el cubano, va a enfrentar a Alexander Ustinov. Esto sería en la pelea de respaldo, en el semifondo del Canelo versus Smith. Así que va a ser la pelea mandatoria entre el campeón interino, peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, Luis Gincón Ortiz. Va a enfrentar a Alexander Ustinov. Y va a ser la pelea de semifondo entre el mexicano Saúl, el Canelo Álvarez, el peso super welter, quien va a desafiar por el OMB frente a Liam Smith el 17 de septiembre. Así lo dijo Eric Gómez, vicepresidente de Golden Boy Promotion. Lo voy a desafiar a mi querido amigo. En las condiciones que está usted, quiere seguir desafiando. Sí, no, pero Dani está... ¿Qué le dio acá a Dani Bravo a usted? ¿Qué tiene esta tacita acá? ¿Qué le debe? Entre... cafecito, me parece que tiene whiskycito ahí. No había. No le puso whiskycito. No, puso, ¿no? Bueno. Ahí está. El Canelo Álvarez y Smith. Sí. ¿A quién le vas, como se dice en México? No, la figura es el Canelo. Es el Canelo. Es el Canelo. El Canelo, a ver... Si yo te digo, cuidado con Smith y te juego dos alfajores Guaymallén, ¿vos qué decís? No, yo le acepto el desafío, desafío, pero no, me parece que... Yo le acepto los alfajores. No, el Canelo me parece que... que está un poco, se tiene mejor presente. Tiene mejor presente. Ahí está, también otro regreso, es el Chocolatito González, retará a Carlos Cuaras, Peleón. ¿Puedo? Esto no es televisión, pero dígale usted. Ya se para, usted se para y sí, el Chocolatito González, el nicaragüense, el rey libra por libra hoy, va a combatir con Carlos Cuaras por el Campeonato Mundial Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Esto va a ser el 10 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos. FAS SRL presenta la información en la voz de... Perdón. Ahí está. Damián Cassini. La Asociación Mundial de Boxeo ordena pelea entre Kay Thurman y David Abanastein. Va a ser el Comité de Campeonatos Mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo ordenó a los equipos de trabajo de los estadounidenses Kay Thurman, campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, y el ruso David Abanesain. Ruso, pero hoy le hablé en francés, inglés, ruso, pero ¿cuánto idioma quiere que hable usted, compañero? No, perdón. Ya lo voy a dejar que pronuncie usted, me voy a reír yo. Ahí está. Sí, genio. Así que ahí está, claro, bueno. Así que la Asociación Mundial de Boxeo entonces ordenó que los equipos se pongan de acuerdo para que combatan estas dos figuras del plano internacional. ¿Qué tiene que hacer el 30 de julio? 30 de julio voy a intentar convencer a Soledad Santucci para que nos apruebe la transmisión de Boxeo Planeta desde el mítico Sportivo América, en la que vamos a tener una velada histórica. Dos grandes boxeadoras, dos grandes campeonas, dos grandes se van personas a enfrentar por el título, también, creo yo, la entidad más importante que tiene el boxeo mundial, que es el Consejo Mundial de Boxeo. Sí, señora, va a estar en juego el título súper ligero de esa entidad. Se va a enfrentar, por un lado, una boxeadora exquisita como es Erika La Pantera Farías. Y sí, por el otro lado, una leona, una aguerrida del ring, una boxeadora con muchísimas condiciones y una campeona que se quiere brindar ante su gente, y que seguramente irá a buscar el knockout. ¿Vos crees que este es un combate animal? Yo creo que se va a dar una pelea entre dos fieras. Escucha. Para mí sí. Lógico, una leona y una pantera. ¿Quién puede más? Lo sabremos el 30 de julio en Sportivo América. Vías de comunicación para esta edición 246 de Boxeo Planeta, 0341-440-1075 para dejar mensajes en la emisora, para mensajes de texto al 0341-156-168-686. Nos pueden escuchar a través de internet en www.super1075.com. Gran repercusión, por supuesto, en nuestro Face, en Boxeo Planeta. Y, por supuesto, toda la información que desarrollamos en las diferentes ediciones están siempre volcadas en nuestro blog, www.boxeoplaneta.blogspot.com. 160 pesos es el valor de la entrada anticipada para el espectáculo La Gran Revancha entre las dos fieras, La Pantera y La Leona, La Leona y La Pantera, en Sportivo América. Se vende los días, el Rinsay está a 250. 250 el Rinsay, buen precio, che, para un título del mundo. Sí, sí. Y 160 pesos la entrada anticipada en Sportivo América. Se ve bien de todos lados. Va a reventar indudablemente. La única emisora que va a transmitir, pero me juego en un 101% porque el sí de Sanidad Santochi ya lo tenemos. Ahí está, muy bien. Por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Amigo, Marcelo Vidriera, que se dedica al seguro, le quiere presentar para la próxima información. No sé si usted tiene algo ahí. Sí, por supuesto. Naoya Inoue defenderá el Campeonato Mundial Supermosca de la Organización Mundial de Boxeo el 4 de septiembre en Japón, frente a Kotie Kim. Esto va a ser en Kanagawa, Japón. Así que nuevamente se presenta Naoya Inoue, quien fuera el que destronara a Erucaré Huracán, bien digo, Omar Andrés Narváez. Bueno, y ahora me quiero detener en lo que fue la velada del viernes pasado en el club Comunicación de la ciudad de Garín, de, no, no, de Bonaerense de Pergamino. Ah, Pergamino. En la que se Pergamino, presentó, a ver, Sánchez. Se presentó Anaí Esther La Indiecita Sánchez. No estuvo, me parece. Invicta en 14 combates, 15. Retuvo por primera ocasión su título mundial superpluma de la Federación Internacional de Boxeo. Creo que no es la categoría que mejor la sienta. Vi, bueno, superó por supuesto a la santafesina Tamara Polvorita Núñez. Esto fue con una promoción de OFR Promotion a través de la pantalla de Teis Sport. Muy mala la performance de Anaí Sánchez. La vi desconocida. No lució para nada. Con mucha falta de ritmo, me pareció hasta por momentos sin armonía boxística, no desorientada, sí. Desordenada, uh-huh. Muy lenta, excedida de peso, pero no sé si es el término, porque lo que sí le puedo decir es que no es la categoría que vimos a la mejor Anaí Sánchez. Así que tendrá que replantear qué continuidad lo va a tener que charlar con su equipo, seguramente con su pareja, con Aristide, con Julián Aristule, sí. Y por supuesto con el Kanga Bonet, quien es su técnico en el rincón. A ver, tienen que hacer un replanteo de lo que fue esta presentación. Yo comparto mucho de algunas tarjetas que dieron algunos colegas, la de Robbie Kobe, nuestro compañero y amigo periodista de Buenos Aires, que le dio varios puntos a la chica Núñez. Yo, lo mínimo, Luis, que tenía era un empate. Lo mínimo, como base tengo que... No llevé tarjetas, pero lo mínimo que yo vi fue un empate. Quiere decir que tu apreciación de ese combate, donde tuvimos una Tamara Pérez que fue más fogosa que técnica, porque no tiene mucha técnica, pero que apareció como mejor preparada, con mayor enjundia, inclusive buscando la media distancia, donde pudo conectar en muchas oportunidades, porque la defensa de Anaí Sánchez no fue la de otras noches, la de otras veladas. Entonces ahí yo voy a coincidir en parte contigo. Es que acá me parece que se trató de un tema de categoría. Es la primera vez que defendía el superpluma. Me parece que Anaí es pluma. Pero también me llamó la atención la performance de Aristule, de Julián Aristule, que no estuvo también a la altura de un semifondo, de una como pelea televisada. Pero además, como claro, él puede. Porque lo hemos visto, Luisito, vos recordás muy bien la gran pelea que hizo en Sportivo América frente a Orozco cuando lo puso nocaut. ¿Cómo? En Aristule hemos visto grandes peleas. Con mucha movilidad, con esa característica que tiene Aristule de traslado, de bajar las manos, de tirar golpes que no son habitualmente vistos en los pugilistas nacionales. Pero realmente también lo vi desconocido a Julián Aristule. No sé qué pasó en el equipo, ahí tendríamos que charlar, en alguna oportunidad lo podemos hacer con el Kanga Bonet, a ver qué pasó frente a... A este boxeador Solopi, que le dio mucho trabajo a Aristule. Ganó Aristule, cuidado, que la pelea la ganó. Pero lo que habitualmente vemos de Aristule y que se hablaba de alguna chance internacional en este contexto, con esta performance, difícil. Al extranjero con este presente, me parece que es una picardía, porque tiene un muy buen récord Aristule. Sin duda alguna. Y mucha experiencia, pero se tiene que poner a la altura de otros combates con más equivalencia, que lo exijan más o con mejor preparación para que hablemos de una chance internacional. En la misma velada, Héctor Sarmiento noqueó técnicamente en dos asaltos a Carlos Daniel Córdoba. También por otro lado, Gustavo Daniel Eléctrico Lemos, noqueó en dos rounds al cordobés Elías Moisés Escopeta Trocero. Escopeta Trocero. Y ¿están así? Bueno, y en la, ya cerrando la velada, Héctor Miguel, me parece que fue una de los mejores jueces que o sea, las tarjetas que más se acercaron a la realidad, de, la todo, realidad de todo lo que se vio. Y, una velada que en principio meritaba más afluencia de público, por los nombres que iban a pelear, la gente por ahí no acompañó tanto. Hay que rever este tipo de velada, hay que apoyar, hay que tratar de ver, porque cuando uno ve, nosotros nos tocó verla por televisión, ¿no? Y yo cuando veo sillas vacías, no, que no acompaña el público, ¿qué falla acá? ¿Qué pasa? ¿Solo interesa la televisión? Más allá de que yo pondero lo de la televisión, porque si no, no tendríamos la posibilidad de ver ciertas peleas, ¿no? Pero hay que bregar porque la gente del lugar apoya al boxeo. Es lo que hablamos aquí en la ciudad de Rosario. Cuando se hacen espectáculos como el del 30 de julio, la gente tiene que apoyar. Y sobre todo tiene que apoyar al local. En este caso va a ser Victoria Augusto. Nada mejor que pero estar vos recordás, allí. Luis, lo que eran las veladas, sí, cuando Aladino Alaní llenaba el estadio cubierto de Newell's Old Boys. O el mismísimo Luján. Pero bueno, Aladino pero, era... peleaba sí, Aladino y la perdón, gente ya... Usted, por, usted porque es un chiquilín. Quería sacar entradas. Usted porque es un chiquilín, pero en la década del 80... Sí. Cuando presenciaba en Sportivo América los grandes combates, también se llenaba y reventaba muchas veces Sportivo América. Bueno, pero esto pues, tiene que bien pasar por marketing, por promoción. Sí, sí, los que están sí en el boxeo tienen que invertir En comunicar, claro. Y darle la importancia que tienen los medios de comunicación. ¿Cuántas sí veces decimos, Luisito, nosotros más allá de todo las aristas y las características que tiene Boxeo Planeta, una de ellas es la difusión? Yo cuando me encuentro con algunos de los que hacen boxeo en nuestra ciudad, muchachos, llámenos, pásenme la data, si nosotros difundimos. Y uy, se me olvidé, pero ¿cómo se te puedo olvidar de algo tan importante que tiene que ver con, sí, con la difusión? Para que la gente vaya. Mira, perdón, tengo un... Sí, sí, diga nada más importante un mensajito que... y después nos vamos a la última pausa, sí, y ya después porque rematamos. Fíjate que dice, linda gente de Boxeo Planeta, muy buenas noches. Soledad Santocchi les dio el sí. Y habría que festejarlo con un regalito para los oyentes. Dice Nancy, últimos tres números de documento 334. ¿Me anotan? Besos. Ahí está. Pero ¿cómo sabe que Soledad Santocchi ya dio el sí? Y bueno, usted lo dijo, creo. No. Yo digo que en estos momentos Soledad Santocchi debe estar preparada como para decir no puedo estar ausente. La van a matar a Soledad si no dice que no ahora. ¿A bueno, Soledad? No, no, pero no, nadie se muere por... El asunto pasa por lo siguiente. Sportivo América puede reventar, pero no llega a meter 5 o 6 mil personas. Entonces esos que no pueden llegarse a reventar Sportivo América, ¿qué hacen? Lo escuchan. ¿Por dónde lo van a escuchar? Si no es por la Super 107.5 en Rosario, Santa Fe, Argentina. Con el relato suyo, amigo. Y espero estar mejor de la gola para poder comentar. ¿Cómo se va a recuperar? Si no se va a tomar... Yo sé que tiene algunas cositas importantes en su casa. ¿Con qué lo mezcla? ¿Con miel? ¿El whiskycito? No. ¿Un baile? ¿Qué tiene? ¿Un baile de... Dani, esto fue una gentileza de Dani Bravo. Un cafecito medio... ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Me parece que anda don Suleiman por ahí y nos quiere saludar. ¿Sabe por qué? Porque usted dijo... El presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, señor, porque usted dijo que la mejor organización es la del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Y escuchó? Escuchó. Entonces él quiere retribuir lo que usted termina de decir. Me parece a mí, ¿eh? Bueno. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina. Un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 4-24-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Sosegate que ya es tiempo de archivar las ilusiones. Dedícate a balconear la que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte campaneando a la fulana con la pinta de un Mateo desalquilao y tristón. No hay que hacerle, ya está viejo, se acabaron los programas. Y da risa con tus locos berretines de gavión. Ni te miran las muchachas, ni si alguna de la labia. Es pa' pedirte un consejo de vaquiano en el amor. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no das más jugo. Un 50 abriles que encima se va, junto con el pelo que fugó del mate. Se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las bebetas para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana andas con la tos. Enfunda la mandolina, ya no estás para serenata. Te aconseja la chirusa que tenés en el cielo. Dibujándose en la boca la atrevida cruz pagana con la punta perfumada de tu lápiz de carmín. Han bajado tus acciones en la rueda de griseta y al compás del almanaque se destroza tu ilusión y ya todos te convidan a ganar cuartel de invierno junto al fuego de los recuerdos en la paz de algún rincón. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no vas más con 50 abriles junto con el pelo que jugó del mate. Se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las bebetas, chauchón, para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejito. Que después mañana, anda con la dos. El tango se llama Enfundar a Mandolini, la voz incomparable del nacido en la República Oriental del Uruguay. Uruguayo, te mandamos un abrazo muy grande. 18 de julio, que todavía no terminó, es el día de la independencia de tu patria, la celeste. Este tango fue dedicado por Daniel Bravo y Damián Casino, para quien te habla. Me dicen que enfunde la mandolini, que deje con las pebetas. Nancy, ¿sabes por qué me dicen esto? Porque vos me dijiste en un mensajito que si estuviera cerca me alcanzarías un té de jengibre. Se me pusieron celosos los dos, pero los entiendo, porque en realidad, ¿sabes qué pasa? Lo voy a reconocer, los dos me aprecian. Andate a la cama, que después mañana, viejito. Que después mañana anda con la dos. Cuánta razón, Julio, y ellos dos me quieren. La verdad que no me puedo quejar. Nancy, vos me mimás y estos dos que están acá también me miman. Les agradezco enormemente. Damián Casino. Bien, Luis. Vos sabés que me quedé pensando y quiero agradecerte. Ah, bueno. Disculpame que te haya interrumpido. Que te haya pisado, siempre, como se dice en la jerga. Sí, vos sabés que hago el intento siempre de tener todo el tiempo buen humor porque es mi instinto el buen humor. Pero cuando me pongo serio, me pongo serio. Quiero agradecerte porque hay algunas de las notas que obtenemos, y el oyente tiene que saberlo, que son gestionadas por Damián. Y lo hace con la paciencia que hay que tener para producir. Lo hace con el estilo que hay que marcar cuando uno produce. Tratar de persuadir a aquellas figuras que son realmente importantes y relevantes en el marco nacional o internacional para participar de nuestro Boxeo Planeta. Él me dice que últimamente la cuestión es muy accesible en función de que muchos ya conocen nuestra entrega periodística, que lo hacemos de corazón, que lo hacemos a través del blog, que es creación de Damián Casino, también desde el Facebook y también desde esta emisora, que en realidad también nos trata muy, pero muy bien. Entonces, indudablemente que quiero felicitarte porque en muchas de las notas, como la que tuvimos con el Colo, sí, no, Fernández, como la que tenemos con Hugo Basilot, y las que faltan, porque yo quiero una nota también con Eva Gatica, y vos me dijiste que la ibas a lograr, y yo confío en vos. Sí, me falta la de Lucianito Ploner. Estuve con Lucianito Ploner, le mando saludos. Estuve el sábado de la tarde, lo fui a visitar al gimnasio, estuvimos charlando. Bueno, ¿cómo anda él? ¿Bien? Bien, bien, bien, ahí siempre con su gimnasio en Aleni Pellegrini. Charlando de boxeo, está un poquito alejado de lo que tiene que ver con la preparación de boxeadores. Se ha cansado mucho, ha renegado mucho. Tanto con boxeadores como con los que organizan boxeo. Muchos años en la actividad, está un poco desgastado en ese sentido. Sigue brindando todo lo que tiene que ver con la enseñanza en el boxeo recreativo, ¿no? Tanto como con damas como caballeros. Y ahí está, siguiendo y forjando su destino a través del gimnasio que tienen Alel y Pellegrini. El abrazo grande para Lucianito Ploner. ¿Querés terminar con alguna información? Déjame, no sin antes, porque vos vas a compartir también. A todos los gimnasios de la ciudad de Rosario, a todos los que circundan al Gran Rosario, y donde quiera que estén, en cualquier lugar de la provincia de Santa Fe, métanse en el Facebook, métanse en el blog, mándenos mensajes 0341 156-16-8686, información si hay alguna actividad o alguna velada importante, algún acontecimiento que ustedes juzguen, que nosotros se lo difundimos. Simplemente las puertas de este gimnasio imaginario están abiertas. Se llama Boxeo Planeta y Damián Casino, Luis Parpacelli, quien te habla, con Dani Bravo en la operación técnica. Estamos a la entera disposición de comunicar y difundir el arte de pegar y no dejarse pegar. Ahora viene Damián Casino, presentado por Brunos Indumentaria Masculina, La Elegancia de Buen Vestir, que entre otras cosas nos va a vestir para el próximo espectáculo del 30 de julio en Sportivo América, donde la Pantera y la Leona nos van a dar un espectáculo inolvidable. ¿Me prepararon el saquito? ¿El saquito suyo? Sí, ya está arreglado. Aristi de Jorge Bruno es un capo en ese sentido. Bueno, Él da una orden y se cumple. Bien, bien, bien. ¿Cómo voy a estar, no? El pañuelitos. ¿Tienen ustedes también eso que pero se pone en el pañuelito? Porque estuve viendo que me faltaría el pañuelito. Bueno, si usted va a llevar el pañuelito, yo también voy a llevar el pañuelito. ¿Puedo? Sí, puede, ¿cómo no va a poder? De ustedes es un clásico. Yo sé dónde quejarme. ¿Ustedes tienen pañuelitos para el saco? Tenemos pañuelitos, pero si vos me dejás que yo lleve el pañuelito, yo te agradezco, porque si no le digo a Josué y a Almita que vos no me dejás llevar el pañuelito. Bueno. Le digo a tus hijos que me dejan. Bueno, le cuento. Johnny Barros, el mendocino, el ex campeón mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, combatirá frente al japonés Satoshi Hosono en una eliminatoria en la ciudad de Tokio. Después de muchos meses sin combatir y mucho entrenar, Johnny Barros finalmente recibió una merecida y buena noticia. Combatirá por una chance eliminatoria en Japón. Así que esperemos que tenga la mejor de la suerte. Esto va a ser en el Karuken Hall de Tokio el próximo 3 de octubre. Se va a presentar Johnny Barros en el exterior. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, y desde la Super 107.5 estamos haciendo Boxeo Planeta, edición número 246, Hoy hemos tenido la enorme satisfacción de que estuviera charlando, dialogando con nosotros un hombre que tiene toda una historia con el boxeo, con el fútbol, un hincha de Vélez, el hombre que representa a los alfajores Guaymallén, los alfajores más populares de la Argentina, de muy buen precio y de muy buena calidad, pero también de muy buena calidad de persona, que nos contó, nos narró muchas de sus vivencias y en que en cualquier momento saca un libro por demás de interesante y seguramente lo vamos a tener en nuestro poder. Damián, ¿querés ir redondeando esta noche? Sí, ya número 246. Estamos yendo. Recordarle a los oyentes, no se olviden de este próximo sábado, ver el combate de, y apoyar a nuestro querido tandilense Matías La Cobrita Rueda. Va a combatir frente al mexicano Oscar Valdés. Va a ser por el título vacante pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Va a ser en el marco del mega espectáculo que van a generar la pelea entre Víctor Postol frente al invicto Terence Crawford. Che, dicen que es bueno, Terence Crawford. Te dicen la mucha... Invicto. Pelea. No me gusta hacer periodismo. Ojalá que gane Crawford, así le saca el título a Postol que le ganara a nuestro querido. Nosotros no hacemos periodismo de periodistas, pero sí tenemos que ser justos. La noto cada vez mejor en sus apreciaciones a nuestra colega, la chica, ¿cómo se llama de nombre? Carcetti. Silvana Carcetti. Vos sabés que... Bien, bueno, cuando hay que decir las cosas como son... Sí. Coincidimos mucho con las apreciaciones de los últimos tiempos de la... Bueno, menos mal que usted no podía hablar, porque si le dejamos micrófono con Dani Bravo, se nos va... ahí está, campana Dani Bravo. Terminaron los asaltos, a los puntos, muchachos. Llegó a las tarjetas. Me retiro con esta frase, sí. ¿Puede ser? ¿Cómo no? El amor supera todos los mandamientos, será hasta el próximo lunes. Ahí está. Lo suyo. Nos esperamos el próximo lunes, como siempre, de campana a campana en el clásico de la radiofonía rosarina, Boxeo Planeta.